y empeño mi conocimiento y mi jerarquía para decir que este puente, a pesar de que está afectado y hay que tomar las acciones que estamos tomando en este momento, no se va a caer. Ciudadanía del Estado Táchira, este puente permanecerá y ni nuestro presidente, ni los que los acompañamos, sus cuerpos generales, técnicos de la comunidad, no permitirá que una obra tan importante para este Estado vaya a fallar de tal manera que implique afectaciones importantes para este Estado.